Capítulo 3 de El buen mozo, Bel Ami, de Guy de Maupassant, traducido por Augusto Riera. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 3. Cuando Jorge Duroy se halló de nuevo en la calle, anduvo perplejo acerca de lo que haría. Dábanle ganas de andar, de soñar, de pasear pensando en lo porvenir y respirando la brisa templada de la noche. Pero al recordar la serie de artículos que le había pedido el señor Walter, cambió de parecer y decidió ponerse a trabajar inmediatamente. Apretó el paso, llegó al boulevard exterior y siguiólo hasta la calle Boussole, donde vivía. Su casa de 6 pisos estaba habitada por más de 20 familias obreras y menestralas, y al subir la escalera nada limpia, en cuyos escalones campeaban colillas, papeles, mondaduras de patatas y otras lindezas, sintió una sensación de asco y un vehemente deseo de salir de allí, de estar alojado como la gente rica en pisos lujosos y alfombrados. Un olor pesado de comida, de excusados, de humanidad, un olor de moho y podredumbre que ninguna corriente de aire era capaz de arrojar, llenaba la casa de alto abajo. La habitación del joven, en el 5º piso, daba como en un abismo profundo a la inmensa zanja del ferrocarril del oeste, cerca de la salida del túnel, cerca de la estación de Batignolles. Duroy abrió la ventana y se apoyó en la barandilla de hierro cubierta de herrumbre. Debajo de él, en el fondo del sombrío agujero, veíanse 3 luces rojas que parecían unos grandes ojos de bestia fantástica. Más lejos lucían otros, y otros más lejos aún. A cada momento se oían silbidos prolongados o cortos que turbaban el silencio, unos cercanos, otros apenas perceptibles, que resonaban hacia el lado de Asnières. Tenía modulaciones como las voces humanas. Uno de ellos se acercaba cada vez más, lanzando su queja triste siempre más aguda, y bien pronto apareció una luz amarilla que corría con gran estruendo. Duroy miró la larga cola de vagones que uno tras otro desaparecían, tragados por el túnel. Luego pensó, «¡Ea, a trabajar!». Llevó la luz en la mesa, pero en el instante de ponerse a escribir, notó que sólo tenía un cuadernillo de papel de cartas. Tanto peor, lo utilizaría desplegando las hojas, cuán grandes eran. Mojó la pluma y con la mejor letra que supo, puso este título: Recuerdos de un cazador de África. Luego buscó el principio de la primera frase. Permanecía con la frente apoyada en la mano y los ojos fijos en el papel blanco. ¿Qué iba a decir? No se acordaba de nada de lo que contara poco rato hacía, ni de un hecho ni de una anécdota. De pronto pensó, «Es preciso que empiece por mi partida». Y escribió, «Era en 1874, a mediados de mayo, cuando Francia, extenuada, descansaba después de las catástrofes del año terrible». Se detuvo bruscamente, no sabiendo cómo enlazar tal principio con su marcha, su embarque, su viaje, sus primeras emociones. Después de reflexionar 10 minutos, se decidió a dejar para el día siguiente la página preparatoria del principio y a hacer en seguida una descripción de Argel. Puso en la cuartilla, «Argel es una ciudad blanquísima», y no consiguió decir más. Veía en el campo de sus recuerdos la linda ciudad clara, despeñándose como una cascada de casas chatas, de lo alto de la montaña al mar. Pero no se le ocurría una palabra para expresar lo que había visto y sentido. Después de un gran esfuerzo, añadió, «Está habitada en parte por árabes». Luego tiró la pluma y se levantó. Sobre su estrecha cama de hierro, que guardaba aún la huella de su cuerpo, vio su traje habitual, tirado allí de cualquier modo, ajado, sucio, parecido a los harapos de la morgue. En una silla estaba su sombrero de copa, su único sombrero, que parecía abrir una gran boca para recibir limosna. Las paredes, empapeladas de color gris con flores azules, ostentaban tantas manchas como flores. Manchas antiguas, sospechosas, de las que no había quien pudiera decir el origen. Insectos aplastados o gotas de aceite, huellas de dedos grasientos o espuma de jabón. Todo podía ser. Aquello denunciaba la miseria vergonzosa de los cuartos amueblados de París. Y sintió una exasperación tremenda contra su pobreza. Se dijo que era necesario acabar de una vez con aquella existencia miserable y que no había que perder tiempo. Pero de pronto, acometido otra vez de gran deseo de trabajar, empezó a buscar frases para pintar el aspecto extraño y encantador de Argel, esa antecámara del África profunda y misteriosa, el África de los árabes vagabundos y de los negros desconocidos, el África inexplorada y tentadora, de la cual se muestra a veces en los jardines públicos los animales que parecen creados para cuentos de hadas, los avestruces, esas gallinas extravagantes, las gacelas, esas cabras divinas, las jirafas sorprendentes y grotescas, los graves camellos, los hipopótamos monstruosos, los rinocerontes informes y los gorilas, esos aterradores hermanos del hombre. Ocurríansele algunos pensamientos, le hubiera sido fácil decirlos, pero no acertaba a formularlos por escrito. Su impotencia le dio calentura y se levantó sudoroso y angustiado. Cayendo por casualidad su mirada en la nota de la planchadora que había subido la portera, se sintió invadido de pronto de una desesperación sin límites. Toda su alegría y confianza desaparecieron en un instante y perdió toda fe en lo porvenir. Se acabó decididamente. Nada haría, nada sería. Sentíase huero, incapaz, inútil, condenado. Volvió a ponerse de codos a la ventana en el momento preciso en que salía un tren del túnel con gran violencia y estrépito. Íbase a lo lejos, a través de campos y llanuras hacia el mar. El recuerdo de sus padres asaltó el corazón de Duroy. Aquel convoy pasaría cerca de ellos, a pocas leguas de su casa, y evocó la imagen de aquella casita, edificada sobre una colina, dominando Rouen, el valle inmenso del Sena, a la entrada de la aldea de Canteleu. Sus padres tenían un tabernucho donde acudían a merendar los días festivos los menestrales de los arrabales. Llamábase Bellavista. Quisieron hacer un caballero de su hijo y le habían llevado a un colegio. Al acabar sus estudios, no pudo aprobar el bachillerato y entonces marchó al ejército imaginando que llegaría a oficial, a coronel, a general. Pero aburrido del servicio antes de cumplir sus 5 años reglamentarios, pensó hacer fortuna en París. Y a París acudió, a pesar de las súplicas de sus padres que, al ver disipado su sueño, querían conservar a su hijo a su lado. Aún esperaba en lo porvenir. Entreveía una fortuna, sin saber precisamente los medios de lograrla, merced a acontecimientos que él sabría encauzar y secundar. En el regimiento había tenido fortuna con las mujeres. Sedujo a la hija de un preceptor que quería seguirle a toda costa, y la mujer de un procurador quiso suicidarse al verse abandonada. Sus camaradas decían de él que era un chico despejado y que probablemente haría fortuna. Su conciencia nativa de normando, afinada por la práctica continua de la vida de guarnición, ensanchada por los ejemplos de merodeo que había observado en África, de beneficios ilícitos, de supercherías sospechosas, estimulada por las ideas de honor que son de uso corriente en filas por las bravatas militares, los sentimientos patrióticos, las historias magnánimas contadas entre sargentos y por el orgullo del oficio se había convertido en una especie de caja de triple fondo donde había de todo. Pero el anhelo de hacer fortuna le dominaba. Sin notarlo, se había entregado como cada noche a sus ensueños. Imaginaba una magnífica aventura amorosa que realizaba de golpe y porrazo todas sus esperanzas. Se casaba con la hija de un banquero o de un gran señor, que se enamoraba de él a primera vista. El silbido estridente de una locomotora que salió sola del túnel como un conejo gigantesco y corriendo a todo vapor, que iba hacia el depósito de máquinas para descansar, le despertó de su ensueño. Nuevamente, esperanzado por la ilusión que sin cesar tenía, lanzó un beso a las tinieblas, un beso de amor hacia la imagen de la mujer esperada, un beso de deseo hacia la fortuna que anhelaba. Luego cerró la ventana y empezó a desnudarse diciendo: «Bah, mañana estaré más despejado. Hoy no sé lo que me pasa. Quizá he bebido demasiado y no se trabaja bien en tales condiciones». Se acostó, apagó la luz y se durmió casi enseguida. Se despertó temprano, como ocurre cuando se espera una grata noticia o se teme una desgracia, y saltando de la cama abrió la ventana para tomar una buena taza de aire fresco, como decía. Las casas de la calle de Roma, al otro lado de la zanja del ferrocarril, iluminadas por el sol naciente, parecían revocadas de blanco. A lo lejos, a la derecha, veíanse las colinas de Argenteuil, las alturas de Sannois y los molinos de Augemont, envueltos en una niebla azulada y ligera, parecida a un velo flotante y transparente echado sobre el horizonte. Duroy permaneció unos instantes mirando la campiña lejana y murmuró: «Qué buen día se pasaría ahí con este tiempo». Luego pensó que era preciso trabajar y enviar, mediante 50 céntimos, recado a la oficina avisando que estaba enfermo. Se sentó junto a la mesa, mojó la pluma, apoyó la frente en la palma de la mano y esperó ideas. En vano. Nada se le ocurría. No se descorazonó, sin embargo. Pensó que aquello le ocurría por falta de costumbre. Es un oficio que hay que aprender como todos los otros. Es necesario que me ayuden las primeras veces. Voy en busca de Forestier, que en 10 minutos me soplará el artículo. Se vistió. Cuando estuvo en la calle, pensó que era harto temprano para presentarse en casa de su amigo, que debía levantarse tarde, y para hacer tiempo se paseó despacito bajo los árboles del boulevard exterior. Como aún no habían dado las 9, se dirigió al parque Monceau, refrescado por el reciente riego. Se sentó en un banco y se entregó de nuevo a sus ensueños. Delante de él se paseaba un joven muy elegante que, por las trazas, esperaba a una mujer. Apareció con la cara tapada por espeso velo. Andando a prisa, tomó el brazo del que aguardaba y después de un apretón de manos se alejaron. Duroy sintió una ansia desenfrenada de amores distinguidos, perfumados, delicados. Se levantó y prosiguió su camino pensando en Forestier. Ese sí que tenía suerte. Llegó a la puerta de su casa cuando su amigo salía. «¿Tú aquí, a estas horas? ¿Qué me quieres?» Duroy, turbado de encontrarle cuando ya salía, balbuceó: «Es que... no puedo conseguir hacer el artículo. Ese artículo acerca de Argelia que me ha pedido el señor Walter. No es raro, pues jamás he escrito. Para ello es necesaria la práctica, como para todo. Estoy seguro de que tardaré poco en aprender, pero no sé ahora cómo he de principiar. Tengo las ideas del artículo, pero no acierto a expresarlas». Se detuvo vacilando. Forestier sonreía maliciosamente. «Ya sé lo que te pasa», dijo. Duroy repuso: «Sí, se me antoja que les debe ocurrir a todos los principiantes. Por lo mismo venía a pedirte que me ayudaras a salir del atolladero. En unos minutos me enseñarías lo que hay que hacer o cómo se debe hilvanar. Dame una lección práctica, pues, de lo contrario, no sabré cómo componérmelas. Forestier continuaba sonriendo. Dio luego un golpecito en el brazo de su amigo y le dijo: «Ve a encontrar a mi mujer, te arreglará eso en un periquete, también como yo. Está acostumbrada a ello. Si tuviera yo tiempo te complacería, pero ahora no puedo». Duroy, intimidado de pronto, dudaba, no se atrevía. «Pero esta no es hora de visitar a una señora». «Sí, hombre, sí, ya está levantada. La hallarás en mi despacho arreglando unas notas mías». Duroy no se atrevía a subir. «No, no me atrevo». Forestier le cogió por los hombros, le hizo dar media vuelta y le empujó hacia la escalera. «Sube, tonto, sube, ¿no te lo digo yo? Supongo que no querrás que vuelva a subir tres pisos para presentarte y explicar lo que te ocurre». Entonces se decidió el joven. «Gracias, allá voy. Le diré que tú me has obligado a molestarla». «Bueno, no se te comerá. Sobre todo, no olvides que a las tres has de ver al director. Pierde cuidado». Forestier se alejó con aire atareado y Duroy subió lentamente, escalón por escalón, pensando en lo que debía decir e inquieto por el recibimiento que obtendría. Salió a abrirle el criado. Llevaba un delantal azul y empuñaba una escoba. «El señorito ha salido», dijo sin esperar que le preguntaran. Duroy insistió. «Diga usted a la señora que vengo de parte de su marido, a quien acabo de ver, y que le ruego que me reciba». Esperó. Al cabo de poco rato, volvió el criado, abrió una puerta y dijo: «La señora le espera». La joven estaba sentada en un sillón de escritorio en una habitacioncita que tenía las paredes ocultas por estanterías de libros. Los colores de las encuadernaciones, todos diferentes, rojos, azules, amarillos, violetas, verdes, animaban aquellas filas monótonas de volúmenes. Se volvió sonriendo, envuelta en un peinador blanco con blondas, y le alargó la mano enseñando su brazo desnudo, apenas cubierto por la manga perdida. «¿Ya?», preguntó, y luego repuso: «No es un reproche, sino una simple pregunta». El joven balbuceó: «Crea usted, señora, que no quería subir, pero Forestier, a quien hallé en el portal, me ha obligado a ello. Estoy tan turbado que no sé decir el objeto de mi visita». «Siéntese y hable», replicó la joven indicándole una silla. Tenía entre los dedos una pluma de ave que manejaba hábilmente, y ante ella una cuartilla a medio escribir demostraba que la interrumpió la llegada de Duroy. Parecía estar a sus anchas sentada en aquel sillón, ante la mesa cargada de papeluchos. Desprendíase un ligero perfume de su personita recién lavada, y Duroy creía ver y trataba de adivinar las líneas del cuerpo joven y blanco, tibio y mórbido, envuelto en los pliegues de la fina tela. Viendo que Duroy no hablaba, repuso ella: «¿No quiere usted decirme de qué se trata?». Vacilando, murmuró: «El caso es, en verdad, que me... no me atrevo. Ayer trabajé hasta muy tarde y hoy muy de mañana para hacer el artículo que me pidió el señor Walter, y nada bueno he hecho. He roto cuanto escribí. No tengo la costumbre de tales trabajos y por eso venía a pedir a Forestier que me ayudara, por una vez». Riendo alegremente, dichosa, contenta y halagada, la joven interrumpió: «¿Y Forestier le ha dicho que viniera a encontrarme?». «Me alegro». «Sí, señora. Me dijo que usted me sacaría de apuros, mucho mejor que él. Pero yo no me atrevía, no quería». Ella se levantó. «Me place una colaboración así. Me gusta su idea. Siéntese usted aquí, porque en el periódico conocen mi letra. En un momento vamos a hacer un artículo, uno de esos que se leen». Diego se sentó, tomó una pluma, puso ante él unas cuartillas y esperó. La señora Forestier, de pie, miraba sus preparativos. Luego tomó un cigarrillo y lo encendió. «No puedo trabajar sin fumar», dijo. «Veamos, ¿qué quiere usted decir?» Diego levantó la cabeza y la miró con admiración. «No sé. Precisamente por eso he venido a verla». «Bueno, lo arreglaremos. Yo pondré la salsa, pero necesito antes las tajadas». Diego estaba turbado. Al fin dijo vacilando. «Quisiera contar mi viaje desde el principio». Entonces ella se sentó enfrente de él, al otro lado de la mesa ministro, y dijo mirándole. «Bueno, cuénteme usted lo que le ocurrió, sin olvidar nada, despacito, y yo sabré escoger lo que conviene». Pero como no sabía cómo principiar, le interrogó como hubiera hecho un cura en el confesionario, haciéndole preguntas escuetas que le recordaban detalles olvidados, personas halladas, gentes y escenas entrevistas tan solo. Después de obligarle a hablar de aquel modo un cuarto de hora, le interrumpió de pronto. «Ahora vamos a empezar. Primeramente supondremos que explica usted sus impresiones a un amigo, lo cual permite decir una porción de cosas que, de otro modo, no podrían decirse, y aparecer natural y gracioso, si a tanto alcanzamos. Empiece usted». «¿Quieres saber, amigo Enrique, la impresión que produce Argelia? Lo sabrás. Como maldito el trabajo que tengo que hacer dentro de la casucha de barro que me han destinado. Te enviaré una especie de diario de mi vida, detallando mis impresiones día por día, hora por hora. Algunas veces te parecerá quizás un tanto verde. No importa, supongo que no lo vas a enseñar a ninguna persona». Se interrumpió un instante para encender el cigarrillo que se le había apagado, y cesó como por ensalmo el garrapatear de la pluma sobre el papel. «Continuemos. Argelia es una posesión francesa que sirve de límite a los grandes países desconocidos que se llaman el desierto, el Sáhara, el África Central. Argel es la puerta blanca y encantadora de este continente. Pero, ante todo, es preciso llegar ahí, lo cual no es muy del gusto de todos. Sabes que soy un buen jinete y lo corrobora el que adiestro los caballos del coronel. Pero se puede ser buen jinete y mal marino. Esto es lo que me ocurre. ¿Recuerdas el médico sin bretas a quien llamábamos el doctor Ipeca? Cuando queríamos un día de hospital, mansión de los elegidos, íbamos a la visita. Estaba sentado en su silla con las gruesas piernas espatarradas, las manos sobre las rodillas, mirando con sus ojazos saltones mientras mordisqueaba sus mostachos blancos. Supongo que recuerda su receta. Este soldado padece una gastralgia. Adminístresele mi vomitivo número 3 y que descanse 12 horas y se repondrá». El tal vomitivo era soberano e irresistible. No había más remedio que tragarlo, pero luego se disfrutaba de 12 horas de reposo, bien ganadas, por cierto. «Pues bien, querido, para llegar al África hay que padecer durante 40 horas los efectos de un vomitivo también irresistible, según la fórmula de la compañía transatlántica». La joven se restregaba las manos satisfecha de su obra. Se levantó y se puso a pasear después de encender otro cigarrillo y dictaba expirando columnitas de humo que salían rectas del agujero redondo formado por los labios y subían después ensanchándose, formando una ligera bruma, una niebla parecida a una telaraña. A veces borraba de un manotazo esas nubecillas, a veces las cortaba bruscamente con el índice y miraba con atención cómo se disipaban las tenues humaredas. Tiwa seguía con la mirada todos sus ademanes, todas sus actitudes, todos los movimientos de su cuerpo y de su rostro, que parecían absorbidos por aquel fuego que, sin embargo, no dominaba el pensamiento. Ahora describía la joven las peripecias del camino, Recordaba los retratos de los compañeros de viaje que acababa de inventar y esbozaba una aventura amorosa con la mujer de un capitán que iba a reunirse con su marido. Luego, sentándose, interrogó a Duroy acerca de la topografía de Argelia, que desconocía por completo. En 10 minutos estuvo al corriente y dictó entonces un capitulito de geografía política y colonial para preparar a los lectores a comprender las cuestiones serias de que se trataría en los siguientes artículos. Luego fingió una excursión de la provincia de Orán, puramente imaginada, en la que salían a relucir mujeres de todas las razas, moras, judías, españolas. «No hay nada que interese tanto como esto», dijo. Terminó fingiendo una estancia en Saida, al pie de las altas mesetas, y unos amoríos entre el sargento Jorge Duroy y una obrera española empleada en unos talleres de Ain el Ajar. Describía las citas nocturnas en la montaña pedregosa y árida, mientras los chacales, hienas y perros árabes aúllan, ladran y gimen entre los peñascos. Y dijo con alegre acento, «Mañana continuará». Luego levantóse. «Así se hace un artículo, caballero. Sírvase firmar». Duroy vacilaba. «Firme usted, hombre». Entonces él se echó a reír y firmó al pie del artículo. «Jorge Duroy». Ella continuaba andando y fumando, y él no acertaba a darle las gracias, contento al sentirse cerca de ella, satisfecho por la dicha sensual de aquella intimidad naciente. Se le antojaba que cuanto había en la habitación formaba parte de la joven, todo, hasta las paredes cubiertas de tomos. Las sillas, los muebles, el aire en el que flotaba el olor del tabaco tenían algo de particular, bueno, suave, encantador, que provenía de ella. Bruscamente preguntó la joven. «¿Qué le parece a usted, mi amiga, la señora Maguel?» Duroy quedó sorprendido. «Me parece muy encantadora». «¿Verdad que sí?» «Ya lo creo». Tenía ganas de añadir. «Pero no tanto como usted». No se atrevió. La joven añadió. «Si supiera usted qué graciosa es, cuán original y lista. Es una bohemia, ni más ni menos. Por esto su marido no la aprecia. Solo ve sus defectos y no sus cualidades». Duroy quedó pasmado al saber que la señora de Maguel estaba casada. Nada tan natural, sin embargo. «Toma, ¿está casada? ¿Y qué hace su marido?» La señora Forestier enarcó las cejas y se encogió de hombros con un movimiento que quería significar muchas cosas. «Es inspector de la línea del norte. Cada mes pasa 8 días en París. Es lo que su mujer llama el servicio obligatorio, o la prestación semanal, o la Semana Santa. Cuando la conozca usted mejor, verá qué lista y amable es. Vaya usted a verla un día de esos». Duroy no pensaba en marcharse. Le parecía estar en su casa. Pero la puerta se abrió sin ruido y apareció un caballero que no había sido anunciado. Se detuvo viendo a un hombre. La señora Forestier pareció turbada durante un momento y se ruborizó ligeramente. «Pase usted, querido. Le presento a usted un buen camarada de Carlos, el señor Jorge Duroy, futuro periodista». Luego, con distinta entonación, anunció: «El mejor y más íntimo de nuestros amigos, el conde de Vaudrec». Ambos hombres se saludaron, examinándose mutuamente, y Duroy se retiró casi enseguida. No le rogaron que se quedara. Balbuceó unos cumplidos, apretó la mano tendida de la joven, se inclinó ante el recién llegado, que tenía el rostro impenetrable y frío de un hombre de mundo, y salió turbado, como si acabara de cometer una tontería. Al hallarse en la calle se sintió apesadumbrado, inquieto, como bajo el imperio de una pena vaga. Preguntábase el porqué de tal melancolía súbita, y no sabía contestarse. Pero de continuo se le aparecía el rostro severo del conde de Vaudrec, algo viejo ya, con el pelo canoso y con el aspecto insolente y seguro de sí mismo que tienen las gentes ricas. Y advirtió que la llegada de ese desconocido, interrumpiendo un coloquio encantador al que ya se acostumbraba su corazón, le había producido esa sensación de frío, de descorazonamiento, que una miseria entrevista, una palabra huida, nos hacen sentir a veces. Se le antojó que aquel hombre había sentido hallarle en casa de Forestier. Aún no era mediodía y no tenía nada que hacer hasta las 3. Quedábanle 6 francos y medio en el bolsillo y fue a almorzar a un Duval. Después paseó por el boulevard y cuando daban las 3 subió la escalera anuncio de la Vie Française. Los mozos, sentados en un banco, esperaban con los brazos cruzados y detrás de un pequeño escritorio un empleado clasificaba la correspondencia que acababa de llegar. Duroy preguntó, «¿El señor Walter?» El empleado contestó, «El señor director está ocupado en este instante. Si quiere, puede usted pasar y descansar». Y con un ademán indicaba una antesala donde había ya mucha gente. Veíanse allí hombres serios, condecorados, de aspecto grave, y otros sin ropa blanca y visible, cuyas levitas, abrochadas hasta el cuello, llevaban debajo de las solapas una colección maravillosa de manchas de toda especie. Había también 3 mujeres. Una de ellas era linda y aparecía sonriente y bien ataviada, con todo el aspecto de una mujer ligera de cascos. Su vecina tenía un aspecto trágico, arrugada la cara, lentos los ademanes, vestía con cuidado, pero algo en toda su persona daba como una nota falsa, producía esa impresión de las viejas actrices que tienen algo así como una juventud artificial, un perfume de amor rancio. La 3ª mujer, vestida de luto, permanecía en un rincón con todo el aspecto de una viuda afligida. Duroy pensó que iba a pedir limosna. Nadie entraba en el despacho a pesar de que habían transcurrido 20 minutos. Entonces Duroy tuvo una idea. Volvió hacia donde escribía el empleado y dijo a éste, «El señor Walter me ha dado cita a las 3. En todo caso, vea usted si está en la redacción mi amigo Forestier». Hiciéronle pasar por un largo corredor que daba a una gran sala donde había 3 o 4 caballeros escribiendo sobre una ancha mesa con tapete verde. Forestier, de pie junto a la chimenea, fumaba un cigarrillo jugando al boliche. Era muy diestro en aquel juego, y no había vez que acertara con la enorme bola de boj amarillo, la punta de madera. Contaba 22, 23, 24, 25. Duroy pronunció 26. Su amigo volvió entonces la cabeza, pero sin interrumpir el movimiento acompasado del brazo. «Toma, ¿ya estás aquí? Ayer acerté 57 veces a la carrera. Únicamente me gana Saint-Potin. ¿Has visto al director?» «A quien te gustaría ver jugar es Saint-Aubert. Abre la boca como si quisiera tragarse la bola». Uno de los redactores se dirigió a Forestier. «Oye, ahora venden un magnífico de madera de Indias. Dicen que perteneció a la reina de España. Piden 60 francos. No me parece caro». Forestier preguntó, «¿Dónde lo venden?» Y como le falló el tanto 37, abrió un armario dentro del cual pudo ver Duroy unos 20 boliches magníficos, alineados y numerados como las piezas de un museo. Después de dejar el cachivache en el sitio que le correspondía, replicó, «¿Dónde se puede ver esa joya?» El periodista replicó, «La tiene un revendedor de billetes del vodevil. Mañana te la traigo si quieres». «Sí, convenidos. Si es verdaderamente bonito, me lo quedo. Nunca tiene uno bastantes». Luego, volviéndose hacia Duroy, repuso, «Ven, voy a llevarte al cuarto del director. De lo contrario, no entrarías hasta la noche». Volvieron a cruzar la sala de espera, donde había las mismas personas que antes. Cuando apareció Forestier, la joven descocada y la vieja actriz se levantaron y fueron a su encuentro. las llevó una tras otra junto a la ventana, y aun cuando hablaban en voz baja, Duroy notó que su amigo tuteaba a las dos. Luego, después de empujar dos mamparas, penetraron en el despacho del director. La conferencia, que duraba más de una hora, consistía en una partida de écarté con aquellos caballeros que llevaban sombreros de alas planas, en quienes se fijara Duroy la víspera. El señor Walter tenía la banca y jugaba con atención concentrada y movimientos cautelosos, mientras que su adversario tiraba, levantaba y manejaba los ligeros naipes con la seguridad, destreza y gracia de un jugador consumado. Norbert de Varenne escribía un artículo en la mesa del director y Jaime Rival, tendido en un diván, fumaba un cigarrillo con los ojos cerrados. Se respiraba allí ese olor especial de los sitios cerrados, de las salas donde se fuma continuamente, ese olor de las redacciones que también conocen los periodistas viejos. En la mesa de madera negra, con incrustaciones de cobre, había un verdadero montón de papeles, cartas, tarjetas, periódicos, revistas, facturas, impresos de toda especie. Forestier estrechó las manos de los que apuntaban detrás de los jugadores y miró la partida sin despegar los labios. Después, cuando hubo ganado el señor Walter, dijo: «Aquí está mi amigo Duroy». El director miró bruscamente al joven por debajo de los cristales de los espejuelos y luego preguntó: «¿Me trae usted el artículo? Hoy irá al pelo, haciendo juego con la discusión de Morel». Duroy sacó del bolsillo las cuartillas dobladas y dijo: «Ahí tiene usted, caballero». El director pareció satisfecho y replicó sonriendo: «Muy bien, muy bien. Veo que es usted hombre de palabra. Dele usted una ojeada a las cuartillas, Forestier». Este se apresuró a contestar: «No es necesario, señor Walter. He hecho la crónica con él para enseñarle el oficio. Ha resultado buena». El director, que en aquel instante cogía los naipes que le daba un caballero alto y flaco, diputado del centro izquierdo, dijo con indiferencia: «Bien está, pues». Forestier no le dejó empezar la nueva partida e, inclinándose hacia él, le dijo al oído: «Me ha prometido usted tomar a Duroy para sustituir a Marambo. ¿Quiere que le tome en iguales condiciones?». «Sí, eso es». Forestier, tomando el brazo de su amigo, lo sacó de allí mientras el señor Walter volvía a jugar. Norbert de Varenne no había levantado la cabeza. Pareció que no viera o no reconociera a Duroy. Jaime Rival, en cambio, le estrechó la mano con esa energía de buen camarada que indica que se puede contar con uno. Volvieron a cruzar la antesala. Forestier, al ver que todos le miraban, se dirigió a la joven descocada y dijo en voz bastante alta para que le oyeran todos: «El director la recibirá dentro de un rato. Ahora conferencia con dos individuos de la Comisión de Hacienda». Luego pasó rápidamente y con aspecto importante, como si fuera a redactar un telegrama del mayor interés. Tan pronto como volvieron a la sala de redacción, Forestier volvió a coger el boliche y, poniéndose a jugar de nuevo, dijo a Duroy, interrumpiéndose para contar sus tantos: «Bueno, vendrás aquí cada día a las 3 y te diré las visitas y comisiones que hay que hacer, bien por la tarde o bien por la noche. 1. Te voy a dar una tarjeta de introducción para el jefe de la primera sección de la prefectura de policía. 2. Que te presentará a uno de sus empleados. Te pondrás de acuerdo con éste para todas las noticias importantes. 3. Del servicio de la prefectura y noticias oficiales o casi oficiales, para que te ponga al corriente de los detalles, entiéndete con Saint-Potin, que está al corriente. 4. ¿Y a quién verás hoy o mañana? Tendrás que acostumbrarte y, sobre todo, a hacer despotricar a las gentes. 5. Y a entrar en todas partes, por cerradas que estén. 6. Cobrarás 200 francos por mes como sueldo fijo, 10 céntimos la línea por los sueltos que redactes. 7. y 10 céntimos también por línea de los artículos que te encarguen. 8. Luego se fijó solo en su juego y contó lentamente. 9, 10, 11, 12, 13. Equivocó el 14º y dijo: «Maldito sea el 13. Trae la mala sombra. De fijo que me muero en 13». Uno de los redactores que acabó el trabajo fuese al armario y tomó un boliche. Era un hombrecillo que parecía un niño, aun cuando ya tuviera 35 años. Poco después entraron otros periodistas y cada uno fue a coger el juguete de su propiedad. Pronto fueron 6 que, alineados junto a la pared, lanzaban con movimiento regular al aire las bolas rojas, amarillas o negras, según la clase de la madera. Al ver que se había establecido una competencia, los 2 periodistas que trabajaban se levantaron para apreciar los tantos. Forestier ganó de 11 puntos. El hombrecillo de aspecto aniñado, que había perdido, llamó a un mozo de la redacción y dijo: 9 books. Y volvieron a jugar esperando los refrescos. Duroy bebió un vaso de cerveza con sus nuevos camaradas y luego dijo a su amigo: «¿Qué he de hacer?» «Por hoy, nada. Puedes ir a donde gustes». «¿Y nuestro artículo saldrá mañana?» «Sí, pero no te cuides de él. Yo corregiré las pruebas. Haz el segundo para mañana y ven a las 3 como hoy». Y Duroy, después de estrechar muchas manos, sin saber siquiera el nombre de sus dueños, bajó la escalera con el corazón dichoso y el espíritu alegre. Fin del capítulo 3.